Infórmate, aprende, concientízate. Social de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es jueves 28 de mayo y bueno, yo soy Andrés Oñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos con este programa que va a tratar de una cuestión muy interesante que se presenta durante la relación sexual, que por lo general suele ser una actividad que el ser humano disfruta bastante, que le reporta una serie de satisfacciones y una gran cantidad de placer físico y psicológico, y que por supuesto también es un elemento de consolidación dentro de la relación sentimental o afectiva, pero que en muchas ocasiones, debido a la naturaleza de este acto, suele generar algunas molestias de carácter físico, como por ejemplo dolor, y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar este día, del dolor durante la relación sexual, por qué se presenta, cómo evitarlo y bueno, cuáles son las alternativas que se pueden tomar frente a situaciones donde se genere dolor durante la relación sexual. Dentro de las primeras causas está el vaginismo, que bueno, obviamente se corresponde a una causa de dolor en la mujer, pero también del hombre. Esta condición suele presentarse por diversas causas y se trata de una condición patológica en la cual los músculos de la pared vaginal se contraen de manera involuntaria, por supuesto, y esto generalmente impide que se pueda ejecutar el coito de la manera más natural y placentera posible, y a la vez genera una gran cantidad de dolor en la mujer cuando se intenta ejecutar el coito. Las causas son muy variadas, pueden abarcar desde una infección de distintos tipos, infecciones de transmisión sexual, infecciones por hongos, bacterias, etcétera, o pueden ser consecuencia del abuso de ciertos productos químicos. Se habla mucho del cuidado muy especial que debe tener la mujer en cuanto a su higiene íntima, y esto incluye productos como desodorantes, jabones, los tipos de tela que utiliza la mujer en su ropa interior. Y bueno, todos estos factores pueden generar casos de vaginismo, y que por supuesto deben ser tratados por un especialista, un ginecólogo. Pero las causas del vaginismo no suelen limitarse a causas físicas, que por supuesto tienen su solución con medicaciones, con tratamientos farmacológicos, sino que también tienen algunas causas psicológicas que, bueno, también se deben tratar con un especialista. Generalmente las causas psicológicas se pueden derivar después de una consulta ginecológica, donde el especialista hace los exámenes necesarios, elabora un criterio y generalmente no encuentra motivos físicos para que exista esta condición. Esto por supuesto hace que la mujer tiene que remitirse a otro tipo de especialistas, como por ejemplo un psicólogo, un asesor de pareja, pues gran parte de estos casos suelen darse por que la mujer tiene una cierta aversión a la relación sexual, ya sea por tensiones con la pareja, por falta de comunicación, o incluso puede deberse a expresiones de síntomas que derivan de hechos más profundos en la psique de la persona, y que pueden presentarse espontáneamente en un punto indeterminado de su vida. Bueno, esto es patológico, suele encerrar todo este tipo de problemas que menciono, y una de las alternativas más utilizadas es el uso de lubricantes o una serie de productos que se encuentran en el mercado, incluso cambios en la alimentación para generar mejores condiciones físicas en las cuales se pueda ejecutar la relación sexual. Por supuesto, lo más importante es no renunciar al placer, tomar otro tipo de alternativas, si bien se imposibilita la práctica del coito, no solo porque es doloroso para la mujer ser la parte pasiva durante el coito, pues esa contracción muscular genera que la zona de la vagina esté bastante sensible y que de por sí la entrada del pene sea bastante dolorosa, sino que también para el hombre suele resultar doloroso e incómodo practicar una relación sexual en estas condiciones. Existen una serie de productos en el mercado, como lubricantes, como juguetes sexuales, que ayudan a la estimulación, a la dilatación de del conducto vaginal, pero también algunas técnicas que pueden estimular la lubricación en esta zona. Dentro de las técnicas más utilizadas es la práctica practicar sexo oral previamente, antes del coito. Cuando el vaginismo tiene un origen psicológico, solucionar todos estos aspectos, generar unas condiciones de seguridad antes y durante la relación sexual. Y bueno, por supuesto, otro tipo de estimulación, como estimular directamente los genitales con las manos o tratar de buscar una forma menos dolorosa de estimular, y por supuesto siempre manteniendo un nivel de comunicación bastante alto en la pareja, donde la mujer pueda ir guiando al hombre o a su pareja, sea cual sea su género, para que la relación sexual se vaya dando con normalidad, sin que ésta sienta algún tipo de dolor. Bueno, no solo el vaginismo suele generar dolor en la zona genital, otro tipo de condiciones como la falta de lubricación suelen generar dolor, irritaciones que pueden tener un origen en una masturbación demasiado vigorosa o por ejemplo relaciones sexuales donde el miembro masculino tiene un tamaño que no se corresponde al tamaño de los genitales femeninos, y que por supuesto esto también puede generar una cierta cantidad de dolor. Y bueno, el coito en sí es una práctica donde hay una gran cantidad de movimiento, de fricciones, y la piel, al ser un tejido también bastante sensible, puede superar sus límites de tolerancia y puede llegar a irritarse, lo cual también generaría dolor. Pero el dolor no se limita a estas zonas, puede presentarse en otros lugares del cuerpo, de los cuales hablaremos después de la pausa, así que volvemos en unos minutos. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. walking down your street again. Past your door, I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Yeah, and I miss you. You found some better place, and I miss you. Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta a la fanpage en Facebook y seguirnos en Twitter en @DialDeLosSentidos. O llamarnos al 2220-966 para cualquier duda, comentario, sugerencia, lo que ustedes deseen decirnos. Bueno, volvemos al tema de hoy, que es el dolor durante la relación sexual. ¿Qué alternativas podemos tomar frente a esta situación? ¿Y cómo podemos solucionar algo que puede afectar en gran parte nuestra satisfacción al practicar una relación sexual? Por supuesto, el dolor, independientemente del lugar donde se produzca, tiende a generar unos cambios en la percepción de la persona. Por supuesto, puede disminuir los niveles de excitación e incluso eliminar cualquier tipo de motivación en una persona para practicar una relación sexual. Aunque el placer sexual, por otro lado, puede disminuir los niveles de dolor, gracias a que el orgasmo es un desencadenante de ciertas reacciones químicas en el cerebro que generan relajación, generan placer, satisfacción y una mayor actividad en los centros de recompensa. Y esto, por supuesto, disminuye las cantidades de dolor. Y en general, una relajación muscular que, bueno, es positiva en muchos aspectos para el cuerpo. Pero, como decía antes, el dolor puede presentarse en las zonas genitales, que en muchos casos son las partes del cuerpo que están más involucradas en la relación sexual. Pero no solo en eso, sino que todo el cuerpo suele estar involucrado en esta actividad. Es una actividad casi deportiva, por los niveles cardíacos a los que llega y por los niveles de actividad muscular. Y esto genera que, hay otros lugares del cuerpo que también estén bastante castigados al momento de practicar una relación sexual y cuya salud también va a influir mucho en el hecho de que exista o no dolor durante la relación sexual. Otro de los lugares más sensibles y que presenta con más frecuencia dolor es la espalda. Y frente a esto, se ha elaborado un estudio científico bastante simple, bastante pequeño, que ha sido publicado por la revista Spine, que consistió en analizar de manera mecánica ciertas posturas en las cuales se practica el coito, analizar cuáles son los movimientos, los músculos que están involucrados en estas posturas, los ángulos de inclinación y cómo este, cómo estos movimientos pueden tener una influencia sobre el sistema muscular y el sistema óseo y que pueden generar dolor. Las posturas que fueron analizadas fueron dos variantes de la postura que se le conoce vulgarmente como la del perrito, es decir, la mujer apoyada sobre sus rodillas, inclinada hacia adelante, y el hombre ejecutando la penetración desde atrás. Esta postura fue analizada en dos variantes, la primera con la mujer apoyada sobre las manos y la segunda con la mujer apoyada sobre los codos. Estas dos variantes dieron como resultado que esta es una de las posturas más seguras para no castigar la espalda durante la relación sexual. Sin embargo, en ambas variantes existía el hecho de que la zona que sí se castigaba era la de las muñecas, en el caso de la variante de la postura donde la mujer apoyaba sus manos sobre el piso, puede ser la cama o el piso mismo. Y por supuesto el sobre los codos. Estas zonas también pueden generar bastante dolor y hay que tener un cierto cuidado con ello. Otra de las posturas que fue analizada fue la ya clásica postura de misionero, la más tradicional aparentemente, igual en dos variantes, con el hombre apoyado sobre los codos y sobre las manos, que se dieron los mismos resultados. Y los especialistas llegan a la conclusión de que estas dos posturas son bastante seguras, no generan molestias en la espalda, pero también entra mucho en juego el modo en el que sean ejecutadas. Los movimientos generalmente suelen caer sobre la zona lumbar, cosa que es bastante incorrecta si lo que se quiere es evitar calambres o dolores en la espalda. Y ante esto, los movimientos deben ejecutarse con la zona de la pelvis, el ritmo propio de la penetración, y esto puede evitar algunos dolores y algunas molestias. Y bueno, otra de las posturas que fue analizada y que probablemente es la menos recomendada, aunque aparentemente sería una postura bastante segura, es la cucharita, o la postura de cucharita, con el hombre ejecutando la penetración desde atrás, con ambos recostados sobre sus laterales, de cúbito horizontal, con el hombre ejecutando la penetración por detrás. Esta postura suele generar más molestias que las dos anteriores, y pese a que los dos están recostados en un estado de reposo y el movimiento requiere de menos apoyo sobre las zonas de la espalda, de los codos, de las rodillas, que son articulaciones muy sensibles, la posición y el peso que se genera estando uno recostado sobre uno de los laterales, el peso no se distribuye de la manera adecuada en el cuerpo, se distribuye de una manera asimétrica, y esto genera que haya una sobrecarga en los músculos de un lado del cuerpo, y esto por supuesto puede generar ciertas molestias, además de que se dan ángulos de inclinación en la espalda bastante variables, donde la mujer puede sufrir de ciertos dolores. La postura de la cucharita parece la menos recomendable, sin embargo, lo que recomiendan, y en esto están de acuerdo casi todos los especialistas, es que lo importante es que haya experimentación con la pareja, que ambos encuentren ciertas posiciones. Por supuesto, hay muchas variables que pueden influir en si hay o no dolor durante la penetración, como la estatura de ambos, el peso corporal. Por ejemplo, en caso de que el hombre sea bastante más grande que la mujer o que tenga un peso muy muy alto, no es muy recomendable, por ejemplo, la postura del misionero, porque implica que el hombre apoye todo su peso sobre la mujer y esto puede generar dolores en las caderas. Y bueno, otro tipo de variables que se pueden dar durante la relación sexual y que pueden generar dolor. Entre otras causas de dolor muy frecuentes están ciertos accidentes que se pueden producir durante la relación sexual, la fuerza propia que se genera y la velocidad de los movimientos pueden generar fracturas en el pene, algunos accidentes con el coito, como que por ejemplo durante un coito vaginal el pene salga de la vagina y se introduzca espontáneamente por vía anal, que es un accidente que se suele presentar durante las relaciones sexuales y que puede generar bastante dolor. Lo importante es cuidarse. Probablemente el desenfreno pueda generar situaciones incómodas, pero lo importante es disfrutar, tener ciertos niveles de comunicación y sobre todo experimentar sanamente para desarrollar la sexualidad. Nos estamos acercando ya al final del programa. Recuerden que pueden sintonizarnos el día de mañana en una nueva edición de Dial de los Sentidos por Radio Casa de la Cultura a las 5 de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en Twitter como arroba Dial de los Sentidos y en la fanpage en Facebook. Denle me gusta. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Tengan ustedes una muy buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Encuéntrenos en www.casadelacultura.com.